El último episodio del conflicto árabe-israelí en la Franja de Gaza tomó un respiro el 20 de enero. Israel no quería salpicar la toma de posesión del presidente americano Barack Obama y detuvo sus ataques sobre territorio palestino. Esta ofensiva militar por tierra, mar y aire suma el mayor número de bajas en 40 años de conflicto. Ha sido bautizada oficialmente como la Operación Plomo Fundido. En cambio, medio mundo habla de la masacre de Gaza. El 17 de enero, el primer ministro israelí anunciaba un cese unilateral de hostilidades por 10 días. El calendario de retirada no estaba previsto aún, no mientras el aparato terrorista de Hamas continuase lanzando cohetes sobre su territorio. Con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, ha habido opiniones enfrentadas sobre su posible gestión del conflicto. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, confía en que Estados Unidos siga siendo su principal aliado diplomático, militar y financiero, mientras Hamas recomienda al nuevo presidente aprender de los errores de George Bush. En general, se apuntaba un cambio en Estados Unidos hacia una política más relajada en su condena a Hamas. Sin embargo, el presidente Barack Obama ha recordado a Israel como uno de sus grandes aliados. Ha valorado la unión con el país hebreo como un compromiso inquebrantable. Cuando ves civiles, tanto si son palestinos como israelíes, sufriendo, pasando enormes dificultades, es desgarrador y obviamente hay que tener una mayor determinación para romper este punto muerto. Y en el ámbito europeo, la gran mayoría ha mostrado una posición crítica tanto por la desproporción en la respuesta del ejército israelí como hacia el grupo terrorista Hamas. Con el anuncio del alto el fuego, la misión diplomática de la Unión Europea, encabezada por Nicolás Sarkozy, convocó una cumbre de países árabes y europeos. El objetivo, favorecer las condiciones para una paz duradera. La reacción de la opinión pública en países como España ha sido condenar el alto número de víctimas civiles palestinas producidas en la ofensiva. Las manifestaciones se han sucedido por todo el país y tanto dirigentes políticos como representantes de la cultura han querido dejar clara su postura. Mediante un comunicado, han pedido a la comunidad internacional que adopte medidas inmediatas para proteger al pueblo palestino. Por el fin de la agresión militar de Israel a Gaza, paremos la masacre del pueblo palestino. Ayuda humanitaria y fin del bloqueo ya. No a la pasividad de la comunidad internacional. Con clemencia, por la paz justa en Palestina, por el fin de la ocupación, solidaridad con el pueblo palestino. A las protestas de Carmen Machi, Rosa María Mateo y Federico Mayor Zaragoza se unía la del actor Willy Toledo, que se atrevió incluso a hacer un pronóstico sobre la gestión del nuevo presidente norteamericano. Creo que Obama va a hacer absolutamente cero respecto a los palestinos, me temo. Ojalá que su postura fuera, aunque fuera mínimamente diferente a la del resto del gobierno norteamericano, pero creo que no es más una cuestión de Obama o no Obama, sino de lo que le dejen hacer, ¿no? El poderoso lobby judío en Estados Unidos, cosa que creo que no le van a dejar mucho. La reactivación del conflicto el 27 de enero ha traído consigo una mayor implicación de la administración Obama desde que fuera investido como presidente. Su enviado especial a Oriente Medio, el político George Mitchell, ha llevado su mensaje de luchar por la estabilidad en la región. Considera imprescindible que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina se involucre en el control de las fronteras. Desde su juramento en el cargo como presidente, Barack Obama asegura que trabajará cerca de los dos territorios enfrentados para alcanzar la paz. De momento, su gestión del conflicto no ha pasado por acuerdos concretos entre las partes. No se han llegado a acuerdos concretos. George Mitchell principalmente trató aquí como primer enviado, como primera vez enviado de Obama, más bien para alcanzar un acuerdo de cese de fuego entre Israel y Hamás, que es lo que se está negociando en Egipto y puede ser que en las próximas 48 horas se firme. Desde Israel, la sensación del vicepresidente de la Asociación de Prensa Extranjera, Daniel Blumenthal, es que no habrá grandes variaciones en la relación entre Israel y Estados Unidos, pero sí ciertos cambios en la línea política americana en Oriente Medio. Entiendo que la política de la nueva administración de Estados Unidos hacia el Medio Oriente será diferente que la política de George Bush. Más hacia el diálogo y la diplomacia, menos hacia el uso de la fuerza. Eso sin duda tendrá su influencia también sobre el conflicto palestino-israelí, pero es muy temprano para saber cómo será esa influencia. La guerra va camino de convertirse en la peor contada de los últimos años. Las trabas que ha puesto el país hebreo a la actividad periodística hacen de esta una guerra donde las quejas y lamentos de las víctimas civiles no solo quedan ahogadas por el estruendo de los bombardeos. Una vez más, se ahogan en el silencio de la comunidad internacional.